Esto de pensar lo que dice Pablo, que quiere llegarle a la gente, y cómo nos valoramos nosotros mismos como personas que tienen un cerebro, un sentimiento, digamos esta trilogía de cuerpo, mente y alma, como le podemos decir, usemos los términos que nos gusten, pero cómo la música de nuestros músicos, los músicos del pueblo, apelan a esto, que somos gente que piensa, que siente, y en eso la van buscando, y lo cual también nos motiva a tenerlo acá. Que es no ningunear al público, ni más ni menos, ¿no? Exactamente. Bueno, y ya la escuchan a la viola. A ver qué tiene el Pablo. Ya no hay tregua, se llama esto. Somos como agua de lluvia que viajamos para el mar. Cada uno es una gota, juntos somos gran caudal. Cada vez más convencido que así podremos llegar. Si una gota intenta sola, solita se va a secar. La memoria con dolor son testigos de una lucha, son caminos que no son, y la arenita se junta para calmarse el ardor. Son terribles las heridas, ya no hay treguas con el sol. A la noche cae la luna, busca el reflejo de vos, pero solita en lagunas ya empieza a apurarla el sol. Es tiempo de ser distintos, de cambiar la dirección. Si seguimos en picada, romper el caparazón. Reflejo de voz, pero solita en lagunas ya empieza a apurarla el sol. Y a la noche cae la luna, busca el reflejo de voz, pero solita en lagunas ya empieza a apurarla el sol.